Un grupo de vecinos de la cumbre vuelven a denunciar nuevamente la tala indiscriminada de árboles por parte del municipio, árboles que pertenecen al arbolado urbano de la localidad, en este caso a orillas del río San Jerónimo. Durante esta semana, durante el transcurso de esta semana, estuvieron sucediendo talas indiscriminadas en el lecho de nuestro río que atraviesa el pueblo, que es el río San Jerónimo. Esta situación es recurrente porque viene sucediendo con determinada frecuencia a partir de 2010, motivo por el cual surgió una ordenanza, que es la número 16010, la cual está regulando el arbolado urbano de nuestra localidad. Llamativamente, esta ordenanza no está cumplimentada por parte del gobierno que toque, porque la gestión anterior, tanto como la actual, no están respetándola. Al respetarla, respetarían nuestros árboles y nuestro ecosistema urbano. Puntualmente, en esta última extracción, que más o menos han sido 30 ejemplares, dos o tres de ellos muy grandes, sauces llorones de gran porte, que están a la orilla del río. Y según un breve peritaje ocular de un compañero idóneo que pertenece al colectivo Árboles de la Cumbre, el árbol no estaba en estado de insalubridad como para ser talado. Somos desoídos, la naturaleza está siendo vista en este momento nada más como un recurso económico, porque ya nos pasó en marzo que estaban tratando de remover todos los árboles que forman un paseo muy fresco y agradable al costado del río para ser reemplazados por luminarias. Por suerte se logró frenar, se antepuso el recurso de amparo, nos vemos obligados a movilizarnos para generar y para defendernos y documentar a través de denuncias o de exposiciones policiales. Nosotros como ciudadanos, no es nuestra naturaleza estar en estos temas, sino que nos vemos obligados a hacerlo, porque es un ataque brutal a quienes no tienen palabra, a los árboles, a los ríos, a todos nuestros recursos, a los insectos, a todo nuestro ecosistema. El error nuestro es desvincularnos de la naturaleza, de creer que la naturaleza empieza después del peaje y como si fuésemos dueños de ella y somos parte de ella. Así que bueno, es lo que nosotros deseamos informar y ojalá esto tenga buena difusión, porque no sabemos que lamentablemente no solamente en nuestra localidad está pasando. Así que agradecemos su difusión. Hasta luego. Informó para Noticias Córdoba, Juan Jacobs, de Radio Panamericana Huerta Grande.